Voy a hablar ahora un momento con Gustavo Rivas. Gustavo es parte de la organización de la fiesta del peón de campo. Gustavo, soy Daniel Ferrer en La Comarca. Buen día. Buen día, Daniel. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va? Con mala suerte hubo que levantar todo el fin de semana pasado. Exactamente. El domingo tuvimos que levantar un poco campamento, como dije, hablando en criollo. Pero bueno, a la tarde igual se dio cita a amigos, conocidos, y estuvimos practicando prácticamente lo que se hace en destrezas criollas. Acá en Sección Quinta estuvimos como practicando, pero en realidad se llegó hasta acá, hasta el predio, bastante cantidad de público, así que medio como que se hizo una fiesta entre familia igual y la pasamos lindo, pero bueno, lo del tiempo, cuando se hace un espectáculo al aire libre, sabemos que estos riesgos se corren y ya estamos un poco, como es que se dice, con experiencia en esto, así que ya no nos pasa nada, ya solamente tratamos de pasarlo de la mejor manera. Pero me quedé con una luna la vez pasada acá en La Adela porque estaba todo listo para que fuera una fiesta fantástica y un poco todos nos apuramos porque esas cosas son así. Porque es un riesgo adicional que la tierra esté muy blanda, Gustavo, ¿no? Sí, en estos casos de espectáculo y más en una jineteada como la de La Adela que comentás vos, que es cierto, todos nos quedamos con una luna, porque yo también me quedé como espectador, más allá que ando en el tema, me quedé como espectador porque me gusta ir a ver, claro. Y más esos tipos de espectáculos que tiene programado La Adela, sí, el factor suelo es tremendo. Bueno, a ver, Gustavo, usted es jovencito, pero al Zorro Ramos lo anda porque se le resbala en el palo porque había llovido. Claro, y el caballo se golpea fuerte, y el caballo, al tener una caída de ese tamaño, el caballo siente el golpe. Es como el cristiano, nosotros nos damos cuenta, pero el caballo siente y por ahí sale un poco más lesionado y el caballo se apampa, se dice criollamente hablando, se apampa y ya no es lo mismo el animal en los corcovos. Y por ahí también, más allá que el jinete también tiene su mérito, porque no cualquiera sale, sí, claro, de un caballo en el piso y menos en el Zorro, en esa famosa del Zorro, sí, que hay tantas versiones ahí que... ¿Vio ese video? Que se dio un porrazo Ramos también, ¿eh? Sí, sí. Y en realidad yo creo que el único que le ganó al Zorro legalmente fue Ramos. Más allá de todos los misterios y dichos y entredichos, fue Ramos. No hay otro. Pasarotti dice, no, si yo no me lo anda. ¿Y ese caballo tenía cara de malo, Gustavo? ¿Lo conoció? Lo conocí. Tenía lo conocí, cara, dijo, una gran 7, ¿eh? Era un caballo imponente, la verdad que fue una leyenda. Yo digo que en cada cosa tenemos al Diego Maradona y yo creo que a nivel, claro, así criollo tenemos al Zorro, los argentinos. No hay otro, no hay otro ni va a haber. Que en el campo, no sé si conoció en Cascallares, en el campo uno se arrimaba y era un caballo para acariciarlo. Sí, tengo anécdota, te puedo contar una. A ver. El mismo Pasarotti contaba. Pasarotti trabajaba mucho con el Zorro ahí en los lugares aledaños, en Indio Rico, sí, claro, toda esa zona de Tres Arroyos que se hacían jineteadas, ¿no? Y antes por ahí el medio de transporte era un poco más complicado que hoy. Todos sabemos, el Zorro lo llevaban de tiro con la tropilla con sus compañeros. El Zorro, cuando terminaba la jineteada, al Zorro se le pelaba al bozal y se lo largaba para el campo con sus compañeros, que era el Virola, en esos tiempos. La Careta, el Cuervo, ¿quién más? Exactamente, Daniel, vos los conocés. Y el Zorro manejaba la tropilla, el Zorro llegaba al paso a nivel y paraba. Y los compañeros paraban detrás a ver si había que pasar o no. Esas son cosas que por ahí yo te las estoy comentando y seguramente vos las has escuchado y uno dice, el que no sabe va a decir, te están mintiendo, ¿viste? Pero eran cosas reales y cosas que ese caballo tenía algo, uno se queda algo especial y él mandaba y no había que llevarlo en algún medio de transporte, en una jaula, un jaulín. El Zorro se iba solo a la casa y tenía que ir a abrirle la tranquera para que entre al potrero. Eso era el Zorro. Bueno, fecha, hora, recomendaciones. Mirá, Daniel, fecha el domingo que viene, estamos todos reunidos nuevamente. Si nos acompaña el tiempo, creo que sí, porque estamos con los datos meteorológicos siguiéndolos a cada día. Acá en Sección Quintas, nuevamente la cartelera habitual, por ahí quizás estuvimos hablando con gente de afuera que iba a venir a hacer la famosa tamboreada, prueba de riendas, que tiene un compromiso en Médanos, que lo hacen a la mañana, van a tratar de llegarse igual, por eso no se hacía el 12, porque ellos nos habían dicho ese compromiso que tenían. en realidad la fiesta de la tradición, nosotros estamos conmemorando y festejando en medio de la tradición. Claro. Así que este domingo, si Dios quiere, como habitualmente... Ubíqueme, que no conozco, que soy nuevo acá, por favor, Gustavo. ¿Dónde es? Estamos en sesión quinta, pasando el Club Buena Parada. Paso el Club Buena Parada, ¿y qué hago? ¿Derecha, mano derecha, mano izquierda? Matadero Viejo, ¿se acuerda? Los Eucaliptos Grandes. Sí, señor. Y 100 metros más adelante, un cartel dice Estrella bajando a la derecha en la Chacra de Rivas. Bien. Casa arriba, pegado, está el predio, que Chacra de Abello, sección quinta antes de llegar a Cordomí, que antes nos manejábamos con esos datos. Porque... ¿Que voy a ver de la calle, Gustavo? Sí, el movimiento se ve y hay un cartel que dice Estrella en la misma ruta. Ahí está. Óigame una cosa, no sé, como voy a llegar con lo justo... Daniel, no voy a llegar... Más limitado. Lo tengo claro, hijo, pero escucha esto. No, como voy a llegar medio justo, ¿va a haber asado para comprar ahí? Va a haber asado, va a haber costillares, exactamente, la tradicional, va a haber una cantina. O sea que ustedes, señora, señor, se puede armar la mesita con la reposera, la no sé qué, y va y le compra ahí a los muchachos... Seguramente alguien va a hacer alguna empanadita, alguna cosa, siempre sí, en esos lugares. Sí, las empanadas tradicionales, la torta frita para el mate, está todo acá. Déjame acotar que esto, como tenemos la primera charla nosotros dos, Daniel, por ahí, déjame acotar que esto es, estamos trabajando para la tercera fiesta del Peón de Campo, perdón, ahora en 4 de febrero, esa es la idea. Bien. Así que generar fondos, salimos de una deuda que habíamos quedado el año pasado. Y gracias a la gente y al apoyo hemos podido salir y ahora estamos generando para hacer la tercera fiesta de Peón de Campo aquí en Río Colorado. Bueno, cuente con un servidor si podemos acompañar solamente sin ningún compromiso, con el solo hecho de poder dar una mano para ir sosteniendo las tradiciones. A mí lo que más me gusta, Gustavo. ¿Cuántos años cumplió, Gustavo? ¿Eh? ¿Cuántos años cumplió? Yo voy a cumplir 42. 42. A mí, ¿sabe lo que más me gusta? Ver a los cachorritos, cuando hay un nene, una nenita desfilando, hasta un chiquito de, qué sé yo, los pibes del Lito. Uno ve esas cosas y yo digo, bueno, es ahí, porque si esos pibitos andan con el papá, con la mamá, con el abuelo. El otro día, no me acuerdo el apellido del señor, que corrió con el nieto. El esfuerzo del tipo para que gane el nene. Es decir... Jara. ¿Cómo? Jara, puede ser. Bueno, no sé, fue acá ese día que se suspendió y que después nos juntamos igual a la tarde. Sí. Ese muchacho Jara, bueno, a mí me había quedado eso del abuelo transmitiéndole al nieto toda esa circunstancia que se encierran, ustedes se encierran por años, porque algunos se criaron trabajando, otros lo fueron adquiriendo de a poco. Mire, ahora se estaba yendo el negro León Barrera para San Ignacio a caballo, y el negro dice siempre, a mí el que me enseñó todo fue el Lito, y esas cosas se van transmitiendo. Entonces cuando los pibes van, aunque sea que vayan a mirar y que se coman un choricito ahí, que den una mano y que vayan a ver cómo se disfruta y cómo se comparte y todas las cosas lindas que ocurren alrededor de un encuentro como esto, que va a ser el domingo desde temprano, Gustavo. Desde las 8 de la mañana arrancando. La verdad, Daniel, que escuchándote, te digo en este momento, y por eso también me interesaba hablar con vos, porque estaba escuchando todo el relato que hiciste hace un rato, que me pareció fantástico. La verdad, se me puso la piel de gallina porque me hiciste vivir momentos. Mirá lo que te digo, tengo 42 años casi, y me hiciste recordar momentos vividos. Y la verdad que esa parte de que habla, cómo lo hablas vos con esa nostalgia, a uno lo pone en el día, ahí en el momento que vivió, y eso es lo que nosotros tratamos de hacer acá, volcando nuestra tradición para que los chicos aprendan. Acá el otro día, el domingo, entre familia, déjame decirte, porque acá no es me apuro, Gustavo, no corra. No es competencia, ¿viste? Acá se aplaudió a dos jóvenes. Vos nombrabas a los hijos de Lito, por ejemplo. Para nosotros, hoy por hoy, los hijos de Lito ya es la segunda generación. Claro. Porque esos chicos están con 17, 18 años. Sí, ahora sí. Ya hay chicos de 10, 11 años y hasta un poquito más chicos que ya están intentando involucrarse en esto. Y entonces, eso es el objetivo y eso es lo que queremos lograr. Y ojalá podamos, entre todos los que hacemos esto, tanto como la gente la de Río Colorado, diferentes instituciones, ¿no? Sí, claro. Así que, bueno, muy contento de escuchar ese relato que... acabas de hacer hace un rato vos, en vivo. Óigame una cosa, háganme acordar, ¿cómo se llama el nene de Lito? ¿Julio es? Julio Rangel, Julio es uno. Un momentito, y óigame una cosa, arriba, no se meta, voy a decir algo, Y no se meta para que no se arme un lío entre usted y yo. No, por favor. Julito, te he visto que te estás quedando con la rubia más bonita de la Adela. Ojo, porque de este lado del puente somos bravos, Julio, ¿eh? No, yo no quiero avanzar porque no quiero tener problema con el papá tampoco. Ojo de pasarse de vivo de este lado, ¿eh? Un abrazo para toda la familia de Lito, para la Mili, para Julito. Y para la Juli, que la Juli la movés y es como lo... Como el huevito Kinder hace ruido ya, ¿no? Tiki, tiki, tiki, tiki. Bueno. Creo que sí, ¿no? Ya hace ruido la Juli. Sí. Bueno, Gustavo, domingo a la mañana, temprano, desde temprano. El que quiere ir a armar el asadito, vaya y llévelo, no hay problema. Pero si no, les recomendamos que le demos una mano a la gente de la organización que se compre... digamos que se arme la mesita, los cubiertos, qué sé yo, y que compre el asadito ahí que los muchachos van a tener preparado. Y ojalá que todo sea lindo. Vamos a llegar medio con lo justo para el mediodía, justo el que llega a la hora de comer. Claro, vamos, es típico. Hoy es medio habitual, ¿viste? Es bastante habitual eso. Bueno, querido, un gran abrazo y que sea todo con éxito. Igualmente, Daniel, y la verdad que un gusto y un orgullo haber podido escuchar tu relato hoy, que nos metió en esos tiempos. Para mí, Gustavo, fuera de broma, para mí va a ser un orgullo que cuando vayamos camino a marzo, poder tener una camiseta de ese equipo de ustedes dando una mano desde este lugar, acompañando la difusión, acompañando para un aspecto tan elemental, tan fundamental para la historia de un pueblo como es su tradición. Le dejo un gran abrazo y le ruego, Gustavo, transmítale a todos sus compañeros de trabajo, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, Daniel, y serán dados y transmitidos sus mensajes. Muchas gracias. Un abrazo. Última pausa, es la última de la jornada de hoy, enseguida estamos de regreso. Nos identifican las bardas, el río, nuestras colonias.